Muy buenas a todos, queridísimos pescachales. Bienvenidos un martes más a Fly Fishing Radio, vuestro programa de referencia de pesca mosca. Estamos ya, quien más quien menos, de los nervios. Ya estamos todos queriendo empezar la temporada cuanto antes. Estamos, la verdad, con muchas ganas de pescar. Yo estoy que me pesco encima, se lo he dicho varias veces. Y bueno, todo lo que sean eventos y quedadas y movidas de estas que tienen que ver con pesca, aunque todavía no se puede pescar, pues la verdad es que las recibimos con bastante ilusión. Entonces, en base a eso, o en base a estar esta ilusión tan grande, este fin de semana vamos a estar el sábado, perdón, día 1, en Guadalajara, en el evento, en el segundo máster de lanzado que organiza la CNL. Es un evento, básicamente es una competición de lanzado, que tiene que ver con, pues con pruebas, tanto distancia como precisión. Ahora entraremos en hablar de todo esto. Y bueno, pues eso, como os digo, estoy con unas ganas locas de pescar, de coger una caña, de ponerme en modo pesca. Y es una buena opción para ir quitando el mono. Entonces, en principio, el tema del lanzado de competición, que es un tema que realmente tiene cierto, o sea, es relativamente nuevo en España, o por lo menos nuevo con las normativas del mundial y ese tipo de cosas. Ahora ya digo que hablaremos de todo esto. Pues es un tema bastante nuevo, como os digo, pero tiene su grupito de gente. La verdad es que hay bastante gente que ha empezado a meterse en el asunto del lanzado, de la competición y demás. Y he pensado que mejor que la persona que, digamos, es un poco el responsable de todo esto y la persona que es más significativa en cuestión desde el lanzado de competición en España a día de hoy, para hablar de ello, ¿no? Entonces está esperándome al otro lado, que ahora lo voy a presentar, como digo, Víctor González. Lo conoceréis muchos. Víctor es CI de la FFI, Víctor es instructor de la CNL, evidentemente, y su coordinador, y es, digamos, bueno, es mundialista en el mundial de este 2024 de lanzado de competición, y creo que es la persona más indicada para hablar de este máster y que nos explique un poco todo lo que conlleva, tanto en pruebas y como demás. Así que paso a saludarle. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal estás? Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estaba diciendo eso, ¿no? Que este fin de semana nos vamos a juntar ahí en Guadalajara. Este es el segundo año que organizáis ese máster de lanzado. Y para empezar, para que quien no sepa de qué va esta historia y tal, pues cuéntanos un poco exactamente en qué consiste el máster de lanzado y qué es lo que, digamos, pues vamos a celebrar, entre comillas, el próximo sábado ahí en Guadalajara. Bueno, pues os voy a contar un poquito cómo empezó todo esto, ¿vale? Corrí el año 2017, que, bueno, pues un agente aquí de España, evidentemente, le propusimos a Paquito Muela y yo, Francisco Muela, le propusimos a The Fly Center organizar algún tipo de competición, ¿vale? Para lo cual, pues bueno, pues copiamos las normas de la reglamentación ICSF, ¿vale? De las pruebas que se realizaban a nivel mundial de lanzado, de fly casting, y quisimos que de alguna forma, pues ya te digo, The Fly Center, pues oye, hiciese algo, ¿vale? Montase alguna historia, sobre todo en Madrid. La cosa, pues al principio parece que cuajaba y tal, pero luego por motivos, pues no cuajó. Y quedó ahí. Bueno, pues resulta que hace ya 2 años, unas navidades, como solemos hacer, nos juntamos a lanzar en Madrid, en Juan Carlos I. Estábamos Paquito Muela, José Manuel, también estaba Moncho, estaba también Tachu, algún amigo más. Y bueno, pues lo típico, tenemos que hacer esto, no hay huevos, venga, vamos a hacerlo. Bueno, que al final la CNL se echó para adelante, ¿vale? Y decidimos organizar el primer campeonato lanzado de Flycasting en España, ¿bien? Y hacer una copia, digamos, adaptada a nosotros de lo que se hacía en el Mundial de lanzado, ¿vale? Pensar una cosa, en el Mundial son 6 pruebas, ¿vale? Hay 2 pruebas de Spey y otras 4 de lance aéreo, por decirlo de alguna forma. Precisión, distancia trucha, distancia salmón y distancia reo. Bien, y son las que de alguna forma quisimos meter aquí en el máster. Bien, en el primer máster que se celebró el año pasado en Guadalajara, en el Estadio Fuente de la Niña. ¿Qué ocurre? Pues que al final pensamos que eran muchas pruebas, que claro, queríamos llegar también a un sector de gente como era el pescador de competición español, ¿vale? Porque al final el pescador, el competidor español, de alguna forma, pues está acostumbrado y le gusta medírsela con lo que sea, ¿bien? Entonces, bueno, pues dijimos, joder, pues quizá esto, vamos, la idea de esto fue de Armani, pues quizá, oye, meter una prueba de lago, pues no estaría mal, ¿bien? Y bueno, pues decidimos hacer el primer máster, celebrarlo con tres pruebas. Una de precisión, otra de distancia de trucha y otra de lago, para que cualquier competidor español pudiese asistir con el equipo que habitualmente utiliza para pescar el lago, ¿bien? Y bueno, pues se lanzó la idea, lo preparamos desde AENS, porque al final la CNL, aunque lo organiza, pertenece a AENS, ¿vale? La CNL es de AENS. Y bueno, fuimos para adelante, lo fuimos haciendo, hablamos con Guadalajara, con el ayuntamiento, y nos cedió el estadio. Y bueno, pues lo fuimos allí, lanzamos, salió bastante bien. Vino un chico de Portugal, André Gómez, ¿vale? Aparte que nos sorprendió a todos porque quedó el chaval muy bien. Aparte, lanzaba muy bien. De hecho, quedó segundo en varias pruebas. Uh-huh. Y lo que más me llamó la atención fue el nivel de lanzado que hubo en el máster, ya te digo. Creo que en la prueba del lago se pasaron los 44 metros. De hecho, Yasmani creo que lanzó 44 y medio, yo lancé 44. Y el resto de gente estaba muy cerquita de los 40. Luego en distancia trucha, yo creo que estuve lanzando sobre 40 metros, 40 metros y medio por ahí. Y el resto de la gente estaba todos muy cerquita, ¿vale? Todas las distancias prácticamente estaban por encima de los 77 metros, 78 metros por ahí. Uh-huh. Las distancias conseguidas. Y luego en precisión, que fue la tercera prueba que hicimos, bueno, yo eso no participé, pero hubo, que ganó Tachu precisamente, hubo puntuaciones bastante, bastante buenas. El día fue pues de lo más desagradable, ahí nos juntamos casi 50 personas y pues la verdad que fue una experiencia bastante, bastante interesante y que decidimos repetir para este año, ¿vale? Y nada, pues lo que haremos este año, el sábado que viene en Guadalajara, en el mismo estadio, en el Estadio Municipal Fuente de la Niña de Guadalajara. Y este año tenemos la particularidad, pues que en vez de estar dos países, pues estamos tres, ¿vale? Viene gente de Inglaterra, viene gente de Portugal y gente de aquí de España. Uh-huh. Tenemos sobre unos 20 lanzadores aproximadamente, más toda la gente que quiera asistir a verlo, que es gratuito el evento. Ajá. Oye, está eso encima además de con vitola de internacional, porque además es encima, me has comentado antes, incluso fuera de cámara, que viene gente de tanto de Reino Unido como Portugal y demás, y es decir, que eso ya le da un tema más, sí, más esto. También viene alguna gente del País Vasco, ¿vale? Pero bueno, dejaremos un poquito. Sí, lo cierto es que sí, ¿vale? Entonces, bueno, al final son amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, que les gusta el lanzado, ¿vale? Y bueno, pues les apetecía venir, estar por aquí unos días con nosotros. Y al final de lo que se trata, de venir, de lanzar, de pasarlo bien y de compartir una afición pues que nos gusta a todos. Exactamente. Oye, una pregunta. Claro, estás hablándome de pruebas y de, al final, siendo una competición más o menos oficial, o por lo menos intentar que le estáis intentando dar esa característica de oficialidad. Entiendo que lo que queréis hacer es utilizar la normativa del mundial, por decirlo de alguna manera, que es, digamos, la referencia más clara, y está ahí, y este año vais a participar, o sea, vais a preparar la serie de pruebas con la reglamentación del mundial, o hay alguna particularidad, o qué idea tenéis. El año pasado ya lo hicimos, como te he dicho antes, copiamos de alguna manera lo que es la normativa que se utiliza en el mundial, ¿vale? Este año está igual, este año hemos puesto una prueba más, que es la de reo, ¿vale? De distancia reo. Entonces, para este año tenemos la prueba de distancia trucha, la prueba de precisión, ¿vale? Con línea 5, la prueba de distancia reo, que es una prueba que puedes lanzar con una caña de 10 pies y una cabeza lanzadora de 27 gramos, ¿vale? Y la prueba de distancia lago. Entonces, las tres primeras pruebas, o sea, lo que es precisión, distancia de trucha y la prueba de reo, están hechas imágenes y semejanza de lo que se hace en el mundial. ¿Vale? En la normativa todo es exactamente igual. La única que difiere algo es la del lago, ¿vale? Porque eso no existe en ningún sitio, nada más que aquí en España, en la cual puedes lanzar una caña de hasta 10 pies y medio y con una línea de hasta 9, ¿vale? De numeración 9 según acta. Bien, ¿para qué es? ¿Para qué hemos hecho eso? Pues muy sencillo, pues porque para cualquier persona que compita el lago puede venir a lanzar si quiere. Tú piensas que y puede utilizar su equipo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las líneas que se utilizan en el lago, líneas 7, en realidad son líneas 9. ¿Vale? Tú las pesas, ¿vale? Y evidentemente vienen sobredimensionadas y son líneas 9. Ajá. Entonces, pues para que no haya problemas, pues hemos decidido ampliar un poquito ese rango de peso del día. Ya, o sea, esa prueba, digamos, de distancia al lago sería la prueba, por decirlo de alguna manera, propia y el resto, tanto la precisión como lago, distancia trucha, ¿verdad? Es normativa europea, o sea, no, normativa del mundial, vamos. Sí, internacional. Básicamente es la normativa internacional. Correcto. Sí, porque el año... De hecho, dime. Cogí la normativa, la traduje, está clavada, vamos, no he cambiado nada, ¿eh? Te decía que, claro, eso obedece el tema de la normativa nacional, o sea, del mundial y demás, obedece a que este año pasado, que ha habido un mundial de lanzado, uh-huh. Ha habido un equipo español y tú has participado en ese mundial. Quiero decir que el año pasado, que fue ese primer máster, sirvió para generar un equipo que fue al mundial. Sí, vamos a ver. La idea del mundial de ir, en mí, por ejemplo, ¿vale? Hablo por mí, lleva ya, creo que data del año 2018, ¿vale? Yo en el 2016-18 ya tenía intención de ir a un mundial. De hecho, hubo uno en Inglaterra, creo que era en Cumbria, ¿vale? Fue en el 2020, que me hubiese gustado ir, pero por circunstancias laborales y tal, pues no pude asistir. Bueno, pues, parada, vino el COVID y se celebró esto. Y como te he dicho antes, al final, pues, oye, que nos vamos a esto. Que si vas tú, nos vamos nosotros. ¿Me entiendes? Y se animaron Moncho y Afani. Uh-huh. Ya nos pusimos a la obra, preparamos en 4 días todo, ¿bien? Y nos marchamos para allá. Contamos con la ayuda, con la colaboración de Maxia, ¿vale? La casa Maxia, pues nos facilitó algo de equipación. Nos diseñó unas cañas diseñadas por ellos a propósito para lanzar distancia, ¿vale? Y para tanto para Sea Trout como para la prueba de distancia de trucha. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, nos lanzamos a la aventura, cogimos los tres la mochila y nos fuimos para allá. La aventura es presentarse en Noruega, a participar en un mundial en el que va más gente, hay más selecciones, me imagino que habría un nivel de lanzadores bastante tal, y quiero decir, y vosotros os presentáis allí y la pregunta es obligada. Como experiencia, me supongo que aquello sería algo para recordar muchos años, ¿no? Sí. Vamos a ver, al final, mucha de la gente que estuvo ahí, pues la conoces de verla por redes sociales, de hablar con unos, hablar con otros, ¿vale? Y al final te cuentas ahí, está bien. Gente muy buena lanzando, ¿vale? Pero sobre todo gente muy buena compitiendo, que lleva muchísimos años compitiendo ahí. Piensa que sobre todo los suecos, noruegos, ¿vale? Es gente que el tema de la competición, el playcasting, por decirlo de alguna forma, lo tiene muy, muy asumido. Pero sí que sorprende, por ejemplo, Japón, fueron dos chicos, no me acuerdo de los nombres, y bueno, pues tenía un nivel muy bueno. De Canadá vino una chica, ¿vale? Una chica sola. El estado del equipo de Estados Unidos era un equipo bastante completo. De hecho, hay un señor, Henry Mittel, que era muy bueno, ganó un par de pruebas o estuvo en podio en algunas, ¿vale? Y sobre todo nos llamó mucho la atención el equipo italiano, ¿vale? Como equipo, como federación, cojones, si venía un piazo equipo de Italia, aparte con un nivelazo. De hecho, la prueba de distancia trucha, uno de los chicos, no me acuerdo el número, creo que era Leiso, quedó segundo. Y alguno más, en veterano se dio también ganó alguna de las pruebas. Joder. Es que además me imagino que en comparación, claro, supongo que organizar un mundial evidentemente es mucho más. Eso es una locura gorda, gorda, gorda. Pero al final el llevar gente, el organizar, el que haya todo esté correcto y tal, pues me supongo que al final eso también es importante, el llevarte una experiencia para luego, digamos, trasladarla otra vez a las pruebas que se pueden organizar en España, ¿no? Con este tema del lanzado sí. De competición, además. Vamos a ver. Una de las ideas era, porque aquí en España no hay nada, ¿vale? Hemos sido, digamos, que somos pioneros en organizar este tipo de eventos, ¿vale? Porque nunca se ha hecho nada aquí en España. Uh-huh. Una de las ideas que teníamos era, ya que nosotros, pues, nos tuvimos que costear todo, ¿vale? Hubo gente que nos patrocinó, gente que nos ayudó económicamente, ¿vale? Pero todo salió, por decirlo de alguna forma, en nuestros bolsillos, ¿vale? La federación, en este caso, nos dio unas camisetas y poquito más. De hecho, la mía me la tuve que hacer yo porque era hasta pequeña, ¿vale? Sí. Bueno, vale. Fuimos, nos trajimos un poco esa experiencia para aquí a España de nuevo. Y la idea que teníamos era organizar un campeonato de España, ¿vale? De coger la federación, hablar con ellos. Claro, e intentar organizar un campeonato de España para el año que viene, que es cuando va a ser el próximo mundial, que seguramente sea en Italia. Y bueno, pues la idea no ha cuajado. Se le planteó a la federación y nos han dicho que no. Que en principio para este año no mira. Y no se va a hacer nada. Lo cual es una pena, ¿vale? Porque al final yo creo que en España no es que haya un volumen muy grande de gente, pero si no. No se mueve, no se fomenta el lanzado, sobre todo de la parte que se encarga de la competición, que es la Federación Española de Pesca Mosca, la Federación Española de Pesca y Casting, ¿vale? Si es que además, el propio nombre, Federación Española de Pesca y Casting, no le veo mucho sentido, desde luego. Perdóname que te corte, pero no le veo ningún sentido el no fomentar una disciplina deportiva, no dar ni siquiera cobertura, ningún tipo de cobertura a alguien que dice, oye, hemos pensado en hacer un campeonato de España de lo que sea. No sé, chico, me resulta curioso. Nos ofrecimos a organizarlo, les planteé, ¿vale? Porque me estaba yo encargado prácticamente del tema, ¿cómo tenían que hacerlo? El escenario, ¿vale? Todo, pero se les pasó un proyecto. ¿Vale? Y la persona encargada del tema pues me dijo que se lo habían echado para atrás, que no se hacía, ¿vale? Por el motivo que fuese. ¿Vale? Yo tampoco lo sé, no me lo han dicho ni tampoco le he preguntado, ¿vale? Pero el caso es que no se hace. Entonces, este año que viene, si no pasa nada, queremos ir otra vez, ¿bien? No sé si vende alguno más. He estado buscando patrocinadores para ir, ¿vale? Y seguramente pasemos a la federación y vayamos por nuestra cuenta. O se pone las pilas la federación, ¿vale? Y de alguna forma colabora y se sube al carro. O simplemente, pues que no. Que te digas por nuestra cuenta, nos adheremos a lo que es la ICSF por alguna otra manera, ¿vale? Para poder estar ahí. Pero en principio, es una pena que la federación no quiera apostar por esto. Pero es que no solamente, yo ahora a bote pronto se me ocurre, no solamente puede haber el hecho de apoyar, es decir, si lo has dicho tú, si no sabemos cuánta gente habrá o no habrá, pero si no siembras, no vas a recoger, es decir, y la manera de sembrar, todos somos conscientes de que la competición es de lo que sea, lo que tienes que hacer es que la gente compita y dar a conocer esta parte del deporte. Y habrá gente que le interese y habrá gente que empiece a participar, pero si no lo apoyas, pues no hay nada que hacer. Es que no tiene ningún sentido. No lo sé, chico. Política. A ver, es una reflexión que hago ahora mismo a buena pluma y digo, joder, pero si estamos hablando de un mundial de un deporte tal y cual, hay una base de pescadores, se practican, hay competiciones de pesca y demás. Joder, si es que estamos hablando de la Federación de Pesca y Casting, y estamos hablando de casting, joder, no le veo ningún sentido, desde luego. Bueno, la federación contempla, por si no lo sabes, contempla una modalidad de casting que es la de Inland Casting, ¿vale? Que se suele hacer algo de, bueno, pues se lanza con equipos de surfcasting, básicamente, ¿vale? Uh-huh. Y ahí, dentro de esa modalidad de Inland Casting, hay una modalidad de mosca, ¿vale? Pero esa modalidad de mosca es un poco diferente a lo que hacemos nosotros. Creo que tiene algo de precisión, no estoy muy seguro, ¿vale? Yeah. Creo que hay algo de precisión y sobre todo de distancia con T38, ¿vale? Que es una línea que, como te he comentado antes en la previa, pesa 38 grains por pie. O sea, una auténtica burrada. Hostia. Aquello es tirar, como digo yo, un plomo largo para adelante, ¿vale? Pero bueno, que tiene muy poquito que ver con lo que es el flycasting puro y duro. Yeah. Pero sí que es cierto que unos años a esta parte, creo que son ya 2-3 años, la ICSF, la Federación Internacional de Casting, ¿vale? Se ha hecho cargo del flycasting, porque antes era un poco, iba un poquito a su aire. Antes, bueno, pues se juntaban ahí, pues, los que todos conocemos, un grupito de gente, organizaban un mundial y tal. Y ya te digo, lleva ya unos años, creo en concreto, Noruega, Suecia, y este que vendrá lleva ya 2 años, que la ICSF, pues, se ha hecho cargo del mundial y quiere, pues, darle cierto, lo quiere fomentar, ¿vale? El flycasting como tal. Entonces, es una lástima que, ya te vuelvo a repetir, que la Federación Española no quiera subirse al carro, pero bueno. Bueno, oye, habrá que confiar en que salgan eventos como este del Master, haya uno o dos más y la gente empiece a mover el asunto y sí, en cuanto le vean el tema, pues me supongo que se sumarán. Considero que es un error. Pero esto es una No lo sé, porque ahora mismo te puedo decir, para este Master estaremos unas 20 personas. Hay otra gente, pues, que le gusta la competición, la de flycasting, ¿vale? La competición de lanzado, tanto en precisión, distancia, y que no aparece por un sitio, no dan señales de vida, ¿vale? No sé los motivos, no sé por qué, pero vamos, hay gente que de alguna forma la haya pasado, la esperábamos. Oye, pues ya que se va a hacer algo y os gusta, estáis ahí, oye, qué menos que interesados o preocupados por hacer esto. Y no aparecen por ningún sitio, este año tampoco. Se ha invitado incluso a algunos, ¿vale? Para que vengan, se les ha llamado a algunos y no pasan del tema. Pero bueno, al final iremos aumentando el grupo, ¿vale? Se irá creciendo esto y se hará algo bastante interesante. No, desde luego. Sí. Es decir, que al final ese tipo de cosas, lo que te digo, si la manera de sembrar es que la gente vea que se mueven las cosas y que el lanzado de competición, pues no es una disciplina más de todo este entramado de cosas que nos gustan a todos o que al final consiste en tener una caña de mosca en la mano. Por centrar un poco, igual hay alguna persona que pueda estar interesada o no termine de entenderlo. Voy a dejar, por cierto, me voy a hacer un poco de tal, en la web, en la parte del en la web de Water People, tengo un calendario de eventos y está marcado el evento, evidentemente, del máster. Y he puesto, así como está el cartel, esto también, que lo vi en la web de AEMS, o pusiste un enlace, o no exactamente dónde era, pero he visto que había, pues estaban las normas puestas en el este. Entonces he puesto un enlace también para que quien le pueda interesar vea un poco las normativas de cada una de las pruebas. Pero bueno, más o menos por hacer un pequeño repaso, si no te importa, ver un poco más o menos en qué consiste cada prueba, de cara a que la gente pues pueda de alguna manera entender de qué estamos hablando. Es decir, porque al final se habla de una prueba de precisión, pero bueno, pues, ¿cómo se mide? Por ejemplo, por empezar con una, ¿cómo se mide una prueba de precisión o en qué consiste la prueba de precisión? Por ejemplo, por empezar una, vamos. Sí, empezamos por precisión, luego distancia trucha, línea 5, luego sea trout, ¿vale? y luego hagamos la última de lago. Entonces, precisión, para que os hagáis una idea, te sitúas en un stand, bueno, te sitúas en tu stand, ¿vale? Suele tener 1,20 m por 1,20 m. Y tienes que lanzar a cuatro dianas, ¿vale? Cuatro dianas que están situadas entre 8 y 15 metros, Correcto. ¿vale? Empiezas a lanzar por la que está más a tu izquierda y vas pasando dianas hacia la derecha. Bien. Cada diana tiene tres aros, ¿vale? Entonces, tienes puntuaciones, son 5, 3 y 1, ¿vale? Según donde lo metas la mosquita, pues tienes 5 puntos, 3 y 1. Si la mosca en los falsos lances golpea en el agua, pues es un 0 y saltas a la diana siguiente, ¿vale? Eso se hace cuatro veces. O sea, Y al son final, la la ganadora es quien más puntos tiene. claro, que por esto, o sea, por resumir, estás en una plataforma o en un tu sitio, tienes ¿Sí? cuatro dianas y cada diana tiene tres aros. Y son Exacto. tres puntos, dos puntos y un punto. Sí, 5, 2 y 1. Bueno, da igual, los puntos que O sean. cinco, tres y uno, bien, sí, lo que sea. Y si en un momento determinado, cuando vas a apuntar o lo que sea, tu mosca toca en el agua o toca en el suelo, en el caso de que no, de la prueba no tenga agua, pues ese lanzado viene a ser nulo o por lo menos el punto es cero y tienes que seguir a la siguiente niada. Exacto, eso es. El tiempo que hace la mano son 5 minutos, ¿vale? Entonces, se puede hacer puedes finalizarla por ronda de dianas o bien por tiempo. Yo, por ejemplo, ahí en Suecia la terminé en 2 minutos y medio. O sea, eso tenía de los nervios que tenía y la velocidad a la que estaba lanzando, ¿vale? Y Asmani terminó en 4,50 o por ahí prácticamente. Empleó todo el tiempo. Claro, porque la dificultad, aparte del apuntar, la dificultad de esta prueba es que las dianas están o sea, a diferentes distancias y tienes Exacto. que poner y quitar línea. Esa es la gracia del asunto, ¿no? Sí, claro. Tú empiezas, por lo general suele empezar con la que estabas a la izquierda, que además estaba cerca de ti, y empiezas con la mosca en la mano, ¿vale? Y puedes tener fuera de la punta de la caña algo menos de, como máximo, una caña de línea, ¿vale? Si la caña mide 2,70, pues puedes tener como mucho 2,70 metros de línea, sin contar el bajo. Coges tu mosca, la sueltas, haces falsos lanzados y la posas en la diana que está a 8 metros más o menos. Levantas, haces falsos lanzados, sacas línea y vas a la que está a 15 metros. ¿Vale? Que está un poquito más a la derecha. Después la siguiente diana está otra vez a 8 metros. ¿Vale? Levantas, haces falsos lanzados, recoges línea en el aire y posas a 8 metros. Y así das cuatro vueltas. Ajá. Dale. Queda clara la prueba de distancia. O sea, perdón, de precisión. Es decir, al final gana el que más puntos tiene y ya está. Es decir, es además está hasta joder, hasta es una prueba de que la gente, como somos en este país, y muchas veces además esto eso, estás casi hasta que te puedes picar con los demás, ¿no? Que queda. Da parte de para poder competir incluso, joder, que es una prueba muy, muy dinámica y sobre todo divertida, eso seguro. Y difícil, no es nada fácil, ¿eh? De hecho, es curioso porque, vamos a ver, en esa prueba, por ejemplo, se limita la caña a un máximo de, creo que eran 9 pies. No me acuerdo de eso, ¿vale? Si la caña tiene limitación, creo que sí, un máximo de 9 pies. La potencia no está limitada y la línea está limitada a la FRIS, a la Mastery, ¿vale? A la Scientific Angler, ¿vale? Línea 5. ¿Vale? Entonces, pues te limita lo que es el tamaño del bajo y, digamos, el peso de la línea. Es lo que te limita en esa prueba. Y todo el mundo estaba lanzando con cañas de 8 pies, 8 pies y medio. Siempre una caña Coño. corta. Sí, porque son más precisas al final. A ver, no es que sean más precisas, ¿vale? Porque al final la precisión depende del lanzador. Pero sí que al tener menos longitud de caña, las variaciones que te dan cuando tú lanzas, ¿vale? Esas desviaciones son menores. Entonces, pues todo el mundo suele llevar cañas de 8 pies, 8 pies y medio. Curioso. Curioso. De ahí pasamos, digamos, a la reina, digamos, viene a ser los 100 metros lisos, que es la distancia de trucha. Vale, en esta prueba, distancia de trucha, distancia de línea 5, como quieras llamarla, te dejan lanzar, bueno, consiste en lanzar lo más lejos posible, ¿vale? Con un equipo que tiene como limitaciones una caña de máximo 9 pies, ¿bien? La longitud mínima la que tú quieras. La máxima es 9 pies, de la potencia que tú quieras. Normalmente la gente suele lanzar con cañas del número 9, del 10, hasta incluso del 11. Y la línea tiene que ser igual, la misma que la prueba anterior. La Master y la Expert Distance del número 5, ¿vale? Correcto. Aquí te limita la longitud del bajo por una razón muy sencilla, porque casi siempre suele hacer viento, se suelen hacer estas competiciones en la playa, al nivel del mar. Sobre un poquito de viento y un bajo demasiado largo, pues el viento pues suele estirarlo, ¿vale? Entonces se limita la longitud, creo, del bajo, creo que era a 2 metros. O sea, perdón, a 3 metros. ¿Vale? Y ya te digo, consiste en lanzar lo más lejos posible. En esta prueba, creo que ganó en Suecia el chico este, joder, perdón, me acuerdo, yo ahora digo del nombre, ¿cómo se llama? Estefano Martínez de Liano. Creo que era, ¿no eras Johansson o es Johansson no, quedó? Johansson. Sí. Tiene un estilo muy particular, lanza muy bien el hombre, vamos. Solo hay que verlo, ¿vale? Como lanza. De hecho, tiene, creo que en indoor tiene ya algún lance que otro con estos equipos, en torno a los 39 metros y medio, 40 metros. No se ha llegado a los 41 metros o por ahí. Pero bueno, no, que al final es lo que decimos. En este tipo de pruebas, sobre todo los países escandinavos, pues parten el bacalao, ¿vale? Dedican muchas horas a entrenar, tienen condiciones también y tienen cosas que aquí no tenemos, ¿vale? Porque piensa que al final en Noruega, Suecia, pues hay mucho. Los inviernos son muy largos y tienen pabellones muy grandes, ¿bien? Entonces, aparte, tienen mucha afición por el flycasting. Pues de alguna forma lo tiene muy entrenado. No pasa como en España, aquí no entrenamos y bueno, pues cuando entrenamos es porque andamos a seca, ¿vale? Si no, ni siquiera lanzas. Yo, antes de nada, comentarle a todo el mundo que estamos hablando de competición de casting. O sea, esto no tiene nada que ver con la pesca. Y que decir, y nadie va a entrenar eso para llegar más lejos, a coger un pez o no. Estamos hablando de casting, porque es lo de siempre, ¿no? ¿Para qué coño haces un lance de eso si luego no eso en pesca no lo apliques? No se trata de aplicar en pesca, estamos hablando de una competición que se consiste en llegar lo más lejos posible con un equipo. O sea, digo, por si acaso, porque alguno siempre suele salir con ese tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de efectivamente. De hecho, Miquel, las distancias que se consiguen en esta prueba suelen oscilar entre los de media, ¿vale? Suelen estar en torno a los 40 metros, ¿vale? Puede ser a los 44, más o menos, 40 o 44 metros, por ahí. Claro. Depende de las condiciones del día, del viento, y de lo que tenga que tener, ¿vale? Pero al final se está lanzando por ahí. Este año creo que en el Mundial ganó este Per Johansson y creo que lanzó 40 metros y medio por ahí, creo que lo lanzó más. ¿Vale? En su día estuve mirando las clasificaciones y demás, pero desde luego no me acuerdo. No tengo. De hecho, el que más lanzó en España fue Moncho, ¿vale? Que lanzó, fueron 37 metros o por ahí. ¿Vale? Ahí se dejó todo. Sacó su... Oye, no sería, ¿estaba lesionado como vosotros o él estaba sano? Porque, joder, macho, vaya. Vamos a ver, según él, no se quejaba de nada, ¿vale? Fuimos ahí un equipo un poco con alguna que otra tara. Pero bueno. Bueno, no, oye, pues las cosas como salen y como son y tal, pues tú estabas lesionado, Yasman y también andaba medio lesionado, pues oye, pues, vamos a ver, las cosas, pues no vinieron así, ¿vale? Por circunstancias, pues ni Yasman y yo estamos en el mejor momento, bien, pero, coño, había que ir, o sea, tú no puedes decir que vas y luego echarte para atrás, ¿vale? Pues había que ir y fuimos, ya te digo, no lo tenemos muy claro. Bueno, pues vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar, vamos a ver lo que se va a hacer allí, vamos a dar lo que podamos, ¿vale? Y ya está, joder, y no hay otra. No, y además pasa otra cosa. Yo este tema ya lo en su momento lo hablé con Yasmari, me estuvo comentando un poco que realmente el único que tenía experiencia en mundiales, de los tres que estabais, el único que tenía experiencia era él. Entonces, claro, para vosotros, yo entiendo que para Moncho y para ti era una cosa como nueva completamente, que tampoco tenéis muy, que no es crítica, simplemente que os pilla de novatos, entre comillas, entiéndeme. Entonces, claro, pues ese tipo de experiencias, claro, la siguiente ya no te va a volver a pasar. Pues mira, tú imagínate que en mi caso, ¿vale? Te hablo por mí. Llega un manchego de secano y le pone a lanzar una pasarela de 1,80 m de ancho que el día de la competición se movía como su puta madre. Joder. ¿Vale? Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, bueno, pues, vale, lo aceptas y ya está, no hay otra. ¿Vale? No, Al no, está final sabes claro. que no vas a hacer nada, que, bueno, pero bueno, es lo que hay. Sí, Al pero que es. estaba a mi lado afectó igual también, que era Enrico Mondo de Italia, ¿vale? Pero Un que a lo que chico voy, de 1 m. a lo que voy es que vais a una competición, vais a un evento, a un evento que tiene sus propias reglas, tiene sus propias cosas y tal, y vosotros vais, os pilla un poco de nuevas. Entonces, claro, pues para eso, hasta para competir, hace falta experiencia, joder. Y eso no Claro. se consigue, de la única manera que se consigue es yendo a los eventos, o sea, y a las competiciones, está Compitiendo. claro. Compitiendo. De hecho, nuestra intención de organizar el Campeonato de España o intentar organizarlo a través de la federación era por hacer competiciones en España, ¿vale? Porque al final, la única forma de aprender a competir es compitiendo. Claro. Porque allí vas Pues con además. nervios, no sabes, no sabes lo que te vas a encontrar, no conoces qué equipo lleva la gente, cómo funciona. Sí, puedes ir a entrar a un parque y lanzar mucho, ¿vale? Pero luego te encuentras pues, que al final competir es competir, no es lanzar. Es como el que va a Claro. pescar. Yo muchas veces con un amigo aquí de Valencia, con Pablo, me lo dice, joder, Víctor, pesca, pero no compites. Te hablo de pesca, ¿eh? Yo lo digo, yo voy a pescar y no me gusta competir, no me gusta andar corriendo por el río. Pues esto es igual, ¿vale? Al final, si vas a competir, tienes que ir a competir. Y hay muchas Claro. cositas, pues que de alguna forma, si no has competido nunca, pues te las dejas en el tintero. Claro, toda competición tiene sus normas no escritas que hace que todo el mundo, pues por ejemplo, lo has comentado antes, todo el mundo en la prueba de precisión va con cañas de 8 pies. Bueno, pues a lo mejor no se te ocurre y te presentas tú con tu caña de 9 pies y dices, coño, ¿y toda esta gente, por qué compiten con esto? ¿O cuál es el por qué? Claro, hasta que nadie te dice, oye, no, mira, usamos esto por esto, por esto. Y claro, pues te tienes que entrar en la dinámica de la competición, está claro. Sí, está claro. Pues eso es así. Eso es así. Luego la siguiente prueba que haremos aquí en el máster y también se está en el mundial. Es la de la prueba Sea Trout o reo, que llamamos aquí, ¿vale? Que puedes lanzar con una caña de hasta 10 pies, ¿vale? Y con una línea, que te limita la línea, de una cabeza lanzadora de 27 gramos, del tamaño que tú quieras, más largo o más corto, ¿vale? No hay limitación. O sea, a ver si te he entendido bien. A ver si te he entendido bien. Una línea que la cabeza, o sea, lo que es la cabeza lanzadora Con los últimos pese 27 gramos. 27 gramos y como máximo 2 milímetros de diámetro, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea, es una cabeza de 27 gramos que suele medir entre 15 y 20 metros, más o menos. Menos de 15 Ajá. metros es complicado porque se hace muy gorda, ¿vale? Pero mira, nosotros llevamos las líneas, una de Celestial, ¿vale? Que tiene son unas líneas inglesas. Que han diseñado unos modelos específicos para esto, ¿vale? Que es como una TT, es un perfil TT más o menos, ¿vale? Te hablo de la cabeza, ¿vale? Porque al final no tienen running, solo el trocito de cabeza. Las que yo tengo miden entre 15 y medio, no, perdón, 16 y medio, no me acuerdo, 16, 17 metros por ahí de longitud. ¿Bien? Y pesan 27 gramos. Evidentemente, una es un poquito más gorda que otra, la más corta es un poquito más gorda. Y esta, llevamos también. Que me gusta mucho cómo funciona la Snowy de Extend Distance de distancia del número 8, ¿vale? Que también cumple las especificaciones de esta prueba. Ajá. Es una cabeza de 18 metros, ¿vale? Pero pesa 27 gramos. Creo que pesa 26,9, 26,8, por ahí más o menos. Hay más líneas, ¿vale? Incluso alguna china tengo por ahí que también se puede utilizar. Entonces, te coges tu cabeza, que son, pues ya te digo, 15, 16, 17, 18 metros, le acoplas detrás un running, en este caso yo uso Amnesia, ¿vale? El famoso hilo que, joder, lo he usado miles de veces, sí. Le pones una Amnesia de 20 libras, ¿vale? Que eso sale como la hostia. Y poco más. Y tiras todo para allá. Creo que en esa prueba, creo que Armani ahí fue el que más lanzó de Armani y estuvo, no sé si lanzó 50 metros. Joder. 47, 50 metros, por ahí lanzó. No, creo que fueron 47. Oye, una pregunta. Esas pruebas de distancia, tanto las de trucha como las de reo o la de salmón y tal, ¿cómo funciona aquello? ¿Tienes un máximo de intentos? ¿Va por tiempo? ¿Cómo funciona? Son 6 minutos, ¿vale? Y en esos 6 minutos cuentan tus mejores lances, entiendo. Claro, los más largos. Correcto. O sea, te cuenta el más largo, en caso de empate, el segundo más largo o el tercero más largo. ¿Vale? Apuntan todo. Ellos van apuntando y cuando cae la mosca donde cae, pues hay un juez que dice 25, 30, 40, 38. ¿Vale? Lo apuntan y le cuentan los más largos. Vamos a ver, estas pruebas, como te digo, te dan. Creo que este año pasado, en el anterior, eran 5 minutos y este año decidieron hacerlo en 2 estándares de 3 minutos. ¿Vale? Para que todos pudiesen lanzar desde un lado u otro de la pasarela, ¿vale? Porque no todas se movían iguales y no teníamos el mismo viento o el mismo oleaje en una hora que en otra, ¿vale? Ya. Entonces, para que fuese un poquito más igual todo, te metías 3 minutos, lanzabas 3 minutos, salías, daban otros, ¿vale? Y lanzaban. Luego ya entrabas tú a la siguiente ronda, otra vez. Se ha hecho así, la verdad que está bien. Está bien porque no te cansas, porque el que ha competido, el que ha lanzado 5 minutos seguidos, 6 minutos seguidos, cansa, ¿eh? Y con la tensión y con no sé qué, cansa. Y con no sé cuántos. Dios, claro. Dios, me imagino además la mecánica de hacer ese tipo de cosas. Supongo que buscarás la forma de hacer el menor número de lances, de falsos lances y demás. Pues te digo una cosa, no. ¿Por qué? Yo me encontré un problema, ¿vale? Pues igual que todos. Que estamos lanzando en una zona de playa que delante de nosotros teníamos un viento y detrás teníamos otro viento que cambiaba muchísimo. Igual venía por un lado o por otro que te cambiaba hacia adelante que te iba hacia atrás. O sea, que había remolinos, ¿vale? Entonces, era complicado porque tú lo tenías que hacer era lanzar, esperar un trasero bueno, ¿vale? Y cuando fuese el trasero bueno, pues tira para adelante. No había otra. Porque había alguna gente que, claro, la gente que ves lanzar, me dijo, a ver, pues no lanzan tan bien, no es que no lancen bien, es que hace un puto viento de la leche, ¿vale? Y era un viento como más a la tapuerca, que el viento nace, crece, se desarrolla y muere allí, pues igual pasaba en la playa, ¿vale? Que te veía el viento cada vez que era por un sitio diferente. Yeah. Entonces, es un problema añadido que tuvimos ahí también. No, eso desde luego. Lo que pasa es que, como lo mismo que la plataforma, el viento al final todo el mundo pues es el que hay y el que todos con lo mismo. Fíjate, imagínate la prueba de Seatrout, ¿vale? La prueba de que está lanzado con un shooting que tiene, pues ya te digo, 18 metros, saca fuera de la punta de la caña. Si tienes la suerte cuando vas para adelante pillas un buen viento, aquello va a 55 metros. ¿Qué? Sí, ¿me entiendes? Claro. No hay otra, es que es eso, básicamente. Sí, no, está claro que al final ese tipo de situaciones, lo que pasa es que, bueno, pues no pasa el viento. Todo, pero sí que con alguna gente pues se le nota un poquito más. Hubo algunos casos pues muy marcados, pues que el viento se ayudó de alguna manera a llegar un poquito más lejos. Y a otros, pues que llegaron, pues joder, Bell Johansson en esta prueba, creo que lanzó 44 metros. Cuando en Noruega creo que la ganó él. Sí. Entonces, pues bueno, condiciona bastante. Ya te digo, el viento es un factor que tenemos ahí que condiciona prácticamente todo. Claro. De hecho, recuerdo que hablando Yasmani con Bert, le comentaba o le preguntaba a Yasmani qué prefería, si buenas condiciones o malas condiciones de climatología. ¿Vale? Y comentaba a Bert que cuanto peor fuesen, para él era una ventaja. Porque con buenas condiciones prácticamente podía ganar cualquiera de los que estábamos ahí. ¿Vale? Porque es lo que te digo, el nivel es todo muy similar. ¿Vale? Pero en malas condiciones, por su estilo, porque está más acostumbrado, por lo que sea, él las prefería porque creía que le Claro. beneficiaba. Claro. Si te hubiesen preguntado a ti, pues hubiera dicho, hombre, yo prefiero que no se mueva al suelo. O sea que. No, no, quiere decir que al final cada uno pues tiene sus historias. Entonces, claro, pues estás acostumbrado a un tipo de. Que eso también lo hace la propia competición, hace que veas y que conozcas otro tipo de realidades, porque a veces que te puede pasar cualquier cosa, efectivamente. Oye, el viento que hace en esa zona de Noruega funciona de esta manera o en esta, pues lo que decías de Atapuerca. Si haces el mundial en Atapuerca, pues como no seas capaz, no te digo de dominar, pero por lo menos sí de conocer el viento, no te comes un cagao, porque lo mismo empieza de una forma, luego va por el otro, no sé cómo y tal, pues ya, lógicamente esas condiciones son las que pues de alguna manera lo que hacen es condicionar el lanzado. De hecho, en atletismo hay pruebas que hay un anemómetro y según determinadas condiciones de viento, No sucede. las marcas no sirven. Entonces, Claro, aquí, claro, pues aquí se hizo también algo parecido. Aquí creo que si el viento tenía menos de 3 metros por segundo, ¿vale? Y se batía algún récord, se daba por válido. Si tenía más de 3 metros por segundo y se batía algún récord, no valía. Claro, esta no se reconocía. tiene su lógica. Pues te pilla una racha buena y lo que dices tú, mandas una mosca a 50 metros, teniendo un nivel de lanzado, es decir, no, no siendo, pues eso, estás en un mundial y se supone que la gente tiene un nivel, pillas una racha buena y te puedes puedes mandar aquello a casa Dios. Está claro. Está claro. Y bueno, siguiendo con las pruebas, en España tenemos las tres pruebas, como te he dicho, son copia de las internacionales. Y luego tenemos también aparte la del lago, ahora comentaré. Pero además de estas, en las pruebas internacionales, la ICSF, está la prueba de salmón distancia, que es igual que la de reo, ¿vale? Que la de Sitraud, con la salvedad de que se utiliza una caña de 2 manos de 15 pies. De 15 o 11 15 pies. y medio por ahí. ¿Cómo? De 11 pies, dices. No, de 15. De 15. De 15 De más. De dos manos, de 15 pies. También he 15. tenido mal. Exacto. Y una línea de 55 gramos. O sea, una cabeza lanzadora de 55 gramos. ¿Vale? Y luego estarían también las dos pruebas de Speed que hay. ¿Vale? Hay dos pruebas de Speed. Básicamente lo que hay en el mundial. Y como te he dicho antes, aquí en España tenemos la prueba de lago. Que se ha hecho un poquito, o se ha intentado hacer pues una prueba pues a medida de los competidores españoles, es que no hay otra. O sea, cualquier competidor que quiera venir, que tenga un equipo de pescar el lago, puede competir. ¿Cuál es la particularidad de las pruebas de lago? De lago, nada, tu caña, tu máxima longitud de caña, creo que eran 10, no, la verdad es que no me acuerdo, pero son 10,5 pies, ¿vale? 15 Espérate, y medio. lo No, da puedo igual, mirar. sí, casi seguro, 10,5 pies. ¿Vale? Y el máximo peso de línea apta son línea 9. Sí, habla de 10 pies y medio. Exacto. Y la línea, una máximo del 9, una Del línea 9. del 9. Se han puesto los gramos, ¿vale? También, que es lo que marca la apta, pero bueno, línea 9. Y es por lo que te decía antes, porque mucha gente del lago suele pescar con líneas 7, que en realidad son 9, las famosas Z que comercializaba. El chico ese catalán, el Jordi Oliveras y tal, pues todas aquellas líneas, pues bueno, pues aquello realmente no es lo que marcaba, ¿vale? Y de hecho, básicamente todas las líneas que han sacado para el lago, la gran mayoría suelen mentir. No solamente, Entonces, yo una cuestión es tirar todo para allá y a ver dónde cae. me he Yo te digo, encontrado con el año pasado lanzamos Yarman y yo 44 y 44 metros y medio, ¿bien? Y lo hicimos con una caña de 9 pies. Línea 10, ¿vale? Y con la línea, con la Snowy de extendista de distancia, ¿vale? Del número 7. Esa es la que es un rosa o de ese color. Es la que tiene la cabeza un poquito así más, un rosa muy pálido, un blanco más sucio, como quieras Eso, llamarlo. eso, eso, eso. Y luego la colita es un poquito más rosa. Eso es. He probado esa caña. Tiene que en una, la cabeza es larguísima, son un montón de metros. No, son 18 de cabeza y de running tenía hasta 40 metros. Llega a todo. Eso, que efectivamente, sí, sí. Que era, lo que tiene esa línea es que es una línea larguísima. 40, sí, exactamente. Nosotros exactamente. Lo que hicimos fue coger, bueno, lo que hizo Yarpani, porque la línea era suya, yo lancé con su línea y él lanzó con mi caña. ¿Vale? Mezclamos en los equipos. Lo que hicimos fue cortar la línea de 24 metros, ¿vale? O sea, la mínima longitud que se permite la prueba del lago son 24 metros de línea, ¿vale? La mínima. La mínima, sí, porque vamos, al fin y al cabo, la Federación Española es lo que marca en la línea de la mosca, ¿vale? Y decidimos dejarlo así, ¿vale? La mínima longitud son 24 metros, pues son 24 metros. Y luego ahí pues, se pone un run infinito, ya te digo, una 20 libras, por ejemplo, 15-20 libras, y ya que yo va a Dios, ¿eh? Aquí yo, si invento los 44-45 metros, lo puedo pillar perfectamente. Pues está bien, está es que al final, pues eso es una cuestión variada de diferentes pruebas, tanto de distancia como la prueba de precisión, y bueno. Pues al final eso es lo que hemos dicho, que es decir, que es una competición de una modalidad que no tiene, claro, ahora mismo no tiene demasiados participantes, entre otras cosas porque si no se conoce, pues mal negocio, no se va a apuntar nadie, ¿no? a competir. En principio lo tenéis todo ya presto y dispuesto, ¿no? Pues en principio nos vemos ya, como quien dice. Mañana, mañana no, pero vamos, esta semana, el viernes habrá que ir para allá, ya. Sí, el viernes ya lo vemos para allá. Yo terminé de trabajar sobre las 2 de la tarde, cojo el coche, recojo a unos amigos en la Atocha y me voy para allá. Ajá. Antes pasamos por el Play Center, dar una vueltecilla por ahí, que estará Mikel Jauregui montando algunas moscas. Bien, y ya pues de ahí iremos para Guadalajara. Es un poco la idea. Pues nos veremos allí, porque yo tengo este año voy a ir. Hombre, yo espero, Mikel, que este año no haga climatología como el año pasado. El año pasado nos llovió, nos nevó, nos granizó. Bueno, nos hizo un viento de la hostia. Espero que este año el tiempo nos deje un poquito. Vamos a igual, pero por lo menos que se disfrute un poquito más, joder. Ya te digo, yo... un tiempo criminal. Yo te preguntaría, pues al final un poco lo que dice algún que otro participante. ¿Va a haber cerveza? Sí, hay un bar cerca, o sea, no hay problema. Pues ya está solucionado el tema. Es decir, que llueva o que nieve o que haga lo que tenga que hacer. Si es que da igual. Si lo interesante, al final, evidentemente siendo un poco tal, folclóricos y tal, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de tener la caña en la mano y de sobre todo de disfrutar de algo que bueno, pues oye, a lo mejor yo, por ejemplo, personalmente no me veo en capacitado a día de hoy para las pruebas de distancia, sobre todo porque no he entrenado nada en absoluto. Hace mucho tiempo que no he... ¿Y qué? Mira, el año pasado vino... Ya, pero te voy a decir... A nivel personal, creo que ese tipo de cosas, que decir, un poco lo has dicho antes, vas a un evento de estos y tienes que tener cierto respeto. Yo creo que tienes que tener cierto respeto, sobre todo por tus compañeros, por los demás competidores y por la propia prueba y por el propio evento, ¿no? Es decir, que si yo me hubiese preparado, porque a mí ha sido una cuestión tal, pero... Hubiese preparado, pues sí que me hubiese participado. Seguramente si hay un tercer máster, pues para el año que viene, pues sí que me gustará y me gustaría, porque el tema de la distancia lo tengo muy abandonado hace mucho tiempo. Mira, entonces, no estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. En estas cosas hay que participar, ¿vale? Participar en todo. Te explico por qué. Al final no se trata solamente de una competición pura y dura, ¿vale? Al final tú piensas que el aspecto social... es muy importante. ¿Tú sabes el año pasado lo que supone ver juntos? Te lo digo por mi parte. Yo me he lanzado ya desde... A ver, yo conocí la CNL en el año 2007, perdón, ¿vale? De mano de José Ricardo Mateo de Valencia, porque de alguna manera ayudó a implementar todo el proceso de hidraciones junto con el Krieger. Bueno, pues la CNL ha pasado por muchos, lleva ya muchos años, ha tenido ciertos altibajos, bueno, pues está ahí. Al final, el año pasado se juntaron, que los conoces a todos, se juntó Muski, a Fernando Gil, ¿vale? Se juntó Raúl, se juntó Alejandro Viñuales, se juntó Aitor, ¿vale? Gente que hace muchísimos años que no estaban todos y fueron de alguna manera o son, o han sido, faltó a Pilicueta también, ¿vale? Que el hombre pues, por circunstancias no pudo venir. ¿Vale? Pero han sido los pioneros en lanzar este país. O sea, no ha habido nadie en este país, perdón, con perdón de Manolo Iglesias, ¿vale? Que ha ido siempre un poco a su... Fue el primero en mover todo y iba un poco a su bola, ¿vale? Pero fuera de ellos, de estos, en la CNL, o sea, en la CNL fueron ellos los pioneros de lanzar este país y los que montaron todo el tingla este. Los que se han preocupado por vender y lo que es... Y lo que tenemos ahora, de alguna manera, es gracias a ellos. No hay otra. Sí, no. Sí, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el hecho de ir, yo personalmente, mi experiencia va a ser positiva, pues por eso te digo, porque me apetece mucho juntarme, porque me apetece mucho saludar, porque me apetece mucho socializar y porque, bueno, pues por las circunstancias. Lo que pasa es que si lo piensas fríamente en cuestión de competición, que en el fondo también, ya que vas a eso también, o es una de las razones a las que vas, pues no me considero, yo personalmente, que para mí suelo ser muy autoexigente, pues no considero que esté al nivel que corresponde. Sí, nada más, y no es más que eso, ¿eh? Sí, te digo perfectamente. Pero es lo que te digo, que mucha gente la que viene a participar, ¿vale? Y mucha gente la que también estuvo el año pasado, no lo hacía por la competición solamente, ¿vale? Venía a competir, a pasarlo bien, ¿vale? Pero era más por el aspecto de, digamos, social, ¿vale? De conocer gente, de estar ahí, ¿vale? Y de meterse en un mundillo, ¿vale? Que no conoce. O que le suena un poquito lejano. Mira, recuerdo cuando se hizo el encuentro de la Fly Fishing Internacional en el 2009 en Segovia, pues un amigo vino, no lo voy a nombrar, ¿vale? Pero un amigo vino conmigo, que se presentó al CI y suspendió, pero bueno. Y el chico, me acuerdo que estaba ahí, entonces era más joven, y, joder, llegó ahí, oye, que quiero una foto con vosotros. O sea, llegó a, pues sobre todo a Carlos, a Aitor, a Raúl, que quiero una foto con vosotros. ¿Vale? Porque eran esas referencias, ¿vale? Que había visto en entrevistas, que conocía, y pues, joder, pues, que sinceramente, que estaban ahí los mejores lanzadores de España. ¿Entiendes? Sí. Que tenemos un nivel. Por ese lado, desde luego, totalmente de acuerdo. Yo no sé si te acuerdas la última vez que estuvimos, o por lo menos, bueno, miento, no es la última, es la penúltima vez que estuvimos en un evento de lanzado, que fue el cuando estuvo Bern con Aitor aquel fin de semana en Vitoria y tal. Pues quiero decir que fíjate tú el nivel que había ahí también y toda la historia. Y estuvimos súper a gusto y con Yasmani, con aquella olla ferroviaria y pasamos un fin de semana de puta madre. Por eso. Pero pues eso, sí, no, sí, por ese lado totalmente de acuerdo. Pero, quiero decir, pero también uno tiene su propia autoexigencia. Sí, autoexigencia, vale. Pero sí, final, autoexigencia. Estos eventos hay poquitos, ¿vale? Hay que colaborar, hay que fomentarlos, ¿vale? Sí, no, totalmente de acuerdo. De alguna forma, habrá gente muy buena, como puede ser Francisco Muela y Moncho, para mí, son de los mejores lanzadores de España, ¿vale? Pues que vayan a competir, vayan a ganar, vayan ahí con el cuchillo entre los dientes. Pero luego hay otra gente, ¿vale? Pues que le gusta el lanzado, que quiere ir ahí, que realmente a lo mejor la competición, pues le importa más o menos, ¿vale? O más bien nada, pero, oye, le apetece ver el mundillo que se mueve, estar ahí con toda esa gente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por cierto, antes de que se me olvide, has comentado la FFI, un evento que hubo en Segovia. He leído, porque el otro día estuve revisando, mirando la web de la FFI, y hay proyectado, no sé si se puede hablar de este tema o todavía no se puede terminar, pero sé que hay proyectado para finales de este 2005 O sea, 2025, joder, no sé lo que digo ya. Hay un proyectado un evento de la FFI en Cataluña. Y como estás tú, digamos, de responsable, y ya que te tengo, pues te pregunto por ese evento. Vale, te comento. Estamos organizando un evento al lado del Cotro Anglés, ¿vale? Junto a la tienda Jocuna, que colaboran con nosotros. Bien, de la Flexibilidad Internacional, la idea es, pues, coger un cierto volumen de gente que se quiera certificar como instructores, bien, y luego el sábado, pues, hacer un curso lanzado, ¿vale? Hacer unas, pues eso, unos cursos, unas clases, demostraciones de lanzado, todo eso. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Por qué se eligió esa zona en concreto y no otras zonas de España? Pues, muy sencillo, es una zona que está al lado de Pirineos. Hay una afluencia muy grande, sobre todo de público francés, ¿vale? Francés italiano y de mucha gente de España. Bien, y sobre todo porque la figura del guía de pesca está ahí. ¿Vale? Aquí en mi zona guía de pesca no hay. ¿Vale? Guía de pesca mosca. ¿Vale? Creo que el único que hace alguna guía por ahí soy yo. ¿Vale? Pero en la zona de Pirineos, incluso en León, pues se hacen guías de pesca. Entonces, la idea era intentar facilitar a esa gente que está haciendo guiadas o llevando gente a pescar, ¿vale? Pues de alguna forma, pues darles la oportunidad de poder acceder a una certificación de lanzado, ¿vale? Que de cara a los clientes, pues siempre es algo positivo, ¿vale? Por lo menos es un garante de que lo que sabes, lo sabes con cierto... Vamos, que tienes detrás de ti una asociación que de alguna forma te avala. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que yo he tenido siempre de acuerdo. Que eso es algo que me ha parecido siempre lo más lógico del mundo y desde luego que alguien vaya a trabajar como guía, pues mínimo debería de tener certificaciones de ese tipo. Está claro. Vamos a ver. Mira, te pongo el caso aquí en España. Aquí es muy habitual ver mucha gente que va al río a pescar. Pesca como pesca, ¿vale? Y piensa que son dioses, ¿vale? Porque sacan peces, que hablo en general, ¿vale? Y bueno, pues por circunstancias, tienen ríos, conocen la zona, pues enseguida se hacen guías de pesca y tal, ¿vale? Muy bien, te llevan al río a pescar. Pero luego, aparte de un guía, joder, tiene que dar consejos al cliente, tiene que saber comportarse, tiene que saber de material, ¿vale? Tiene que saber, vamos, que lo que... conoce, o sea, que la pesca mosca la tiene que dominar de alguna forma, ¿vale? Todo lo que concierne, todo lo que rodea la pesca mosca, de alguna forma tiene que dominarlo, si no, pues vale. Totalmente, mira, totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Recuerdo, Miquel, estando pescando en el río Corriente, ahí en Argentina, en Paraná, pues bueno, me acuerdo que yo decía, mismo, si de un guía quiero, de un guía de allí, quiero que me lleven hasta los peces, no por nada, porque, joder, si ya sé lo que tengo que hacer, sé el equipo que tengo que llevar, sé cómo tengo que pescar, ¿vale? Quiero un guía que me lleven hasta los peces, pero aquí es un poco diferente. Aquí el público puede venir un poco de zonas de Francia, de Europa, incluso de Estados Unidos, ¿vale? Creo que Yasmani ahora mismo tiene un lote de pesca en... Bueno, creo no, seguro. Tiene un lote de pesca, y aprovecho y le voy a dar un poco de publicidad, coño, con ese amigo... Tiene un lote de pesca ahí en León. ¿Vale? Oye, si puedo añadir que he estado en su casa, yo estuve en el lodge y aquello está da todo lujo de detalle, está para entrar a vivir, como decía aquel. El sitio es una pasada. Entonces, pues ahora mismo está muy enfocado al mercado europeo, ¿vale? Y tiene su guía de pesca y tiene él, de hecho, se certificó como instructor hace un año o dos años, ¿vale? La Flexibilidad Internacional, precisamente por su motivo, por dar un garante de sus conocimientos, no por otra cosa. ¿Vale? Es así. Y poder dirigirse a un público, sobre todo europeo, porque está viendo muchísima gente de Suecia, Suiza, Inglaterra, ¿vale? Gente sobre todo de Europa. Es el público que puede ir a España y se deja dinero, básicamente. Como sí. Decir, ya sabes, conoces, bueno. Tú lo sabes, pero igual alguien no lo sabe. Aparte de la FFI, existe una federación europea, que es la EFA, y la EFA tiene una certificación de guía que tiene un apartado que tiene que habla de de primeros auxilios, habla de lanzado, habla, es decir, no tienes, si tienes titulaciones, te lo convalidan, pero en principio para poder ser guía certificado por la EFA tienes que tener un curso en el cual tienes que hacer primeros auxilios, no sé qué, no sé cuánto. Hay una serie de requisitos que lógicamente, pues en el momento en el que quieres darle algo cierto tema de profesional, pues evidentemente tienes que tener algo de eso, ¿no? A mí no me sirve de nada que vaya a pescar a cualquier sitio y tú me digas que eres muy bueno en el río de tu pueblo, pero tío, si yo estoy cometiendo un error y no soy capaz de poner una mosca y tú no eres capaz de corregirme ese error, pues es que no me sirves para nada. Y tú lo sabes porque lo hemos hablado mil veces este tema. O sea, es así. De todas formas, Miquel, aquí en España es que somos un poco, iba a decir argentinos, pero no, argentinos no, los argentinos nos copian a nosotros, que somos los padres de los argentinos. Hablando claro, somos, sabemos de todo, ¿vale? Aquí el más tonto hace botijos. ¿Vale? Pues somos así, nos pensamos que sabemos de todo y en cuanto uno va a un sitio medianamente obtiene resultados, pues, joder, es el dios, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos y luego te das cuenta que realmente, pues no, estamos muy equivocados. Que en cuanto a pesca, pescamos, vale, sí, se pesca, tenemos truchas, tenemos nuestros ríos, pero hoy en día hay países que nos pegan 40 patadas en cuanto a la pesca. ¿Que pescamos muy bien al hilo? Sí, cojonudos, somos cojonudos pescando al hilo y en correr por los ríos. Pero conocimientos, pues bueno, pues vale, pues la pesca mosca al final, Miquel, no es solamente pescar truchas en río de montaña, ¿vale? No, tal cual, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay muchos tipos de pesca, muchas modalidades, muchas técnicas diferentes, ¿me entiendes? No, está claro. Sí, has comentado, has comentado hace un momento que hablando de pescar, pues eso, dorados en el río Paraná. Eso no casa mucho con la pesca de truchas al hilo, a ver si me entiendes. Yo en mi caso, a ver, para daros una idea, yo suelo pescar al año, este año no por circunstancias, ¿vale? Porque tuve la lesión que tuve a final de mayo y luego cuando estuve con lo del Mundial del Día he pescado poquito. Pero hasta hace 4 días habitualmente pescaba solamente de trucha, porque básicamente lo pesco es trucha, ¿vale? Trucha a lo mejor un poquito barbo en algún periodo, ¿vale? Y luego algo de luz en invierno, ¿vale? Pero trucha, pues le suelo dedicar al año sobre 110, 114 jornadas, más o menos. ¿Vale? Luego a lo mejor otras 15 o 20 ya las reparto entre barbo y lucio, ¿vale? Eso en España. Luego, si salgo fuera de España, pues, joder, he pescado en Brasil, ¿vale? He pescado en Bolivia. Está pescando también en Argentina, ¿vale? Y básicamente te he pescado tucunaré y he pescado arapaimas. Está pescando también dorados, ¿vale? Ahora me voy a ir a Argentina dentro de unas semanas, ¿vale? Y no voy a pescar truchas. Bueno, sí, pescaré truchas, ¿vale? Pero voy a pescarlas, si puede ser, quiero pescarlas con sutin. Quiero ir al Limay y pescar truchas con streamer. O sea, no voy a pescar truchas a mosca seca. Ay, que igual pesco algún día, ¿vale? Pero yo, mi idea es pescar con streamer. Bueno, es, digo, al final son modalidades, pesca, está claro. Pescar al hilo con ninfas, ¿vale? Sino es mucho más amplia, joder. Y no se limita solamente a la trucha, hay muchas más especies. Totalmente. No solamente unos ríos, no, hay muchos ríos, muchos lagos, está el mar también. O sea, se puede pescar claro que cualquier pez se puede pescar una mosca prácticamente. A día de hoy además es quizás a nivel de versatilidad, pues la pesca mosca con la cantidad de equipos, líneas, cualquiera se puede adaptar a cualquier escenario y a casi cualquier especie. O sea que al final, pues el dominar las técnicas y tal y cual, pues hace, te da, por lo menos te da tranquilidad cuando vas a los sitios. Sí. Es de lo que se trata. No, vamos a ver, mira, volviendo al lanzado otra vez, al final el lanzado es una habilidad, ¿vale? En este caso hemos estado hablando de flycasting puro y duro de competición, ¿bien? Que no tiene que ver prácticamente nada con la pesca, ¿vale? Pero al final esa habilidad la vas, digamos, trabajando, ¿bien? Recuerdo que hace unos años me decía Joaquín Quintas, Me decía, es que para lanzar no hace falta pesca, pero para pescar hace falta lanzar, ¿vale? Y eso sí, no hay otra. O sea, para pescar a la mosca tienes que lanzar la mosca, si no, la mosca nunca va a llegar donde tiene que pescar. Eso es indudable. Por circunstancias de este país, pues bueno, pues tenemos lo que tenemos, las condiciones que tenemos o los escenarios que tenemos de pesca, y se pueden aplicar otras técnicas, ¿vale? Ni mejor ni peor, diferentes. Pero Perfecto. bueno. Es así, me parece maravilloso. Si lo Sí. bueno de todo esto es que al final cada uno puede elegir y puedes elegir una técnica u otra y demás, no son incluso ni siquiera son excluyentes. O sea que, bueno, pues está bien. Lo que pasa es que si lo que estábamos hablando y por qué hemos acabado de esto, hablando de esto, es porque si tú te vas a dedicar de manera más o menos profesional a acompañar gente, tienes que Sí. tener unos conocimientos y tienes que tener una formación que pescando no se adquiere. La tienes y además la tienes que refrendar con una. Al final es como que decir. No sé, voy a poner un ejemplo muy heavy o muy tal. O sea, es decir, tú para ser médico y para poder operar tienes que tener que certificar unos conocimientos porque te exigen unos exámenes y un título y no sé qué, no sé cuántos. Tú has podido aprender a operar un uñero, pues no sé, viendo vídeos de YouTube, pero no te van a dejar hacerlo si no certificas que efectivamente lo sabes hacer. No sé si me No, explico. te entiendo perfectamente. Si lo podrás hacer, ¿vale? Podrás coger al vecino y hacer el uñero como tú dices, ¿vale? Pero al final, si quieres dedicarte de manera profesional, pues oye, lo más A eso recomendable voy. es que tengas A eso un voy. cierto aval de alguna institución, pues oye, que certifique que esos conocimientos que tienes, pues son de alguna forma sólidos, ¿vale? Se trata de eso, nada más. O sea, yo Al quiero dedicarme final. un día de pesca que me lleve al río a pescar. Que no sea lo que es una caña de pescar a mosca, ¿vale? O que me diga, o que no conozca el material, ¿vale? O que no conozca cómo se comportan los peces. Al final, quiero una persona que más o menos, ya que me va a cobrar un dinero, ¿vale? Y no va a ser precisamente poco, ¿vale? Pues coño, que esté lo más cualificado posible. Tal cual. Vamos, yo En entiendo. fin, esta además es una discusión, perdón, No, pues es es que. una discusión que la hemos tenido tantas veces. ¿Eh? Pero es Hay que. una, esta decisión la hemos tenido, esta discusión tantas veces y hay posturas tan encontradas que alguno que nos oiga hablar diría, ya están estos con Es sus movidas otra que da igual, es que Miquel me toca las narices. Vamos a ver. vez. Ya, Es que bueno, al pero final aquí en bueno, España sí. el más tonto hace botijos, te lo estoy diciendo. Bueno, pero en fin. Pues vale, luego los venderá o no, según la gente luego los comprará o no los querrá comprar, pero bueno, esto funciona así. En Pero ¿sabes fin. qué pasa? Que luego te llega un pescador inglés, italiano, francés, americano. Ya, pero ¿tú qué eres? ¿Me entiendes lo que te quiere decir? No, Sí. es que llega neta. No, no, no. Pero ¿tú qué eres? ¿Estás certificado por algo? ¿Sabes algo? Y es que te lo preguntan, ¿eh? Hombre, normal. De Y hecho, mira, y mira. un tío que esté acostumbrado a moverse por el mundo, más todavía. Es decir, pero y es que, joder, hay un detalle muy, muy concreto con el tema de los guías que a mí me parecía, siempre me ha parecido algo, Sí. pues lógico. Y es, oye, ¿qué pasaría si tú llevas a un tío a pescar y se te tuerce un tobillo? ¿Sabes cómo tratarle? ¿Sabes cómo llevarlo al coche? ¿Sabes cómo? No, no te digo que sepas tal, pero por lo menos unos primeros auxilios para que no se te. Para que no montes un expolio allí. Entonces, lo lógico sería que un guía, lo primero, aparte de ser de estar certificado o tal o cual, tiene que tener mínimo un curso de primeros auxilios. Mínimo. Y a partir de ahí hablamos. O un teléfono con el 112. Sí, bueno, pero aparte del teléfono del 112, por lo menos saber poner una venda, joder. Entiendo perfectamente. Mira, voy a ir un poquito más lejos. Ya te digo, aquí en España, pues todo el mundo guía, todo el mundo sabe más que nadie. Te vas a Argentina, ¿vale? Y hay guías, igual que en España, pero la gente intenta tener algo, ¿vale? Intenta, como dicen ellos, capacitarse, intenta formarse, aprender, tener títulos de esto, de lo otro, ¿vale? Precisamente porque tienen un público sobre todo el público americano, ¿vale? Que es que lo demanda. Hombre, y lo pide. Porque la exigencia es máxima con esta gente, está claro. Está claro, está claro, está claro. Aquí en España, ya te digo, a ver, al final, pues si queremos, o los que se dedican a esto, de alguna forma quieren tener, vamos, dar una calidad al servicio que están prestando, ¿vale? Ofrecer un servicio de calidad, pues oye, qué menos que, pues, lo que decía antes, que formarse y si puede ser, pues obtener certificaciones de cualquier tipo, da igual, de guía, de lanzado, de pesca mosca, cualquier cosa, ¿vale? O algo que les acredite de alguna forma esos conocimientos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo además soy un convencido de eso, o sea, que esto está claro. O sea, yo considero que tiene que ser así. Siempre lo he pensado, siempre lo he pensado. En fin. Y pues bueno, nada, pues, oye... Para terminar, pues oye, que aunque el plazo de inscripción terminó hace unos días, ¿vale? Pues, si alguna persona quiere participar, se quiere acercar a vernos, saludarnos, pues sin ningún problema, que me llame por teléfono, me mande un WhatsApp, me mande un mail, ¿vale? Mi teléfono y mi dirección están puestas en el folleto que hemos en el cartel, ¿vale? Del evento. Sí, lo he puesto. Y por nosotros encantados, ¿eh? Cualquiera que quiera participar, pues ahí estaremos y con los brazos abiertos para todo el mundo. Perfecto, pues te agradezco un montón el rato que hemos estado echando. Nos veremos el viernes que viene. Nada, en un rato, como quien dice, nos veremos. Y bueno, oye, participaremos y disfrutaremos y todo esto. Y a partir de ahí, pues oye, no sabremos lo que pasará. No sé si luego habrá este año, la próxima mundial habrá un equipo con 7, 8, 10, 15 españoles o no, o habrá un tercer máster, o habrá diferentes martes. No, sí, mira, para el mundial yo creo que ya por lo menos iremos seguro 4, ¿vale? Mira, pues ya sois uno más. Ya estáis uno más que la otra vez. Igual algún veterano se apunta, si no son dos. Pero bueno, ahí andamos un poco, uno casi seguro. Joder. Y nosotros, vamos, si no pasa nada, pues la idea que tenemos es ir. Como te he dicho, al final, pues corre nuestra cuenta, financiarlo a nosotros, buscar patrocinio, ¿vale? Y para adelante, es que no hay otra. No, está claro. Está claro. Pues nada, lo dicho, nos veremos el sábado y bueno, pues como sé que lo vamos a pasar bien, además me ha dicho que había ahí bar, o sea que a una mala, si llueve, pues estaremos a cubierto, con lo cual no hay problema. Víctor, pues muchísimas gracias. Yo lo único que os voy a decir, lo he comentado, lo pondré de todas formas en las notas del programa y los que veáis el programa en YouTube lo pondré abajo en el enlace. Voy a poner en la web, he puesto, ya digo, el evento, he puesto, está el cartelito y está también, lo que ha comentado Víctor, el cartel con el teléfono y tal, están las normas y voy a poner pues un poco, pues eso, lo que hay y tal, el que quiera verlo, pues lo tiene ahí, tiene toda la información, lo mismo que puede también hablar con Víctor, si yo puedo echar una mano a alguien o me pide o te lo puedo derivar, pues encantado de la vida. Y lo dicho, pues lo veréis en la web, en la mía, en la waterpeople.com y en las notas del programa os pondré un poco todo el asunto. Y lo dicho, nos veremos el viernes y estaremos pues por allí con la caña en la mano. Y disfrutaremos, que es de lo que se trata, ¿no? Al final, pues pasarlo bien y juntarnos y de paso, pues divertirnos un rato, que es de lo que se trata. En fin. Lo dicho, Víctor, que muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Y a los demás, pues si os paséis por allí y saludar, pues estaremos por allí, pues oye, encantado de la vida, de saludar a todo el mundo y de estar un rato a gusto con la gente. Así que nos vemos el sábado y bueno, y los que no podéis venir porque no estáis o lo que sea, pues el martes que viene, pues tendremos un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Y hablaremos, pues no lo sé, todavía no lo tengo del todo claro, pero buscaremos algo de lo que hablar, que es de lo que nos gusta. Y hablar cada vez nos gusta más, o sea que todo esto funciona. Bueno, Víctor, nos vemos el viernes. Un saludo. Venga, hasta luego. Chao, gracias, chao.